103.3. Todos son sentimientos de muchísimo afecto. La radio me acompaña, cosa que el televisor no lo puedo llevar. Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Estamos por el 103.3 Radio Universidad. Puede escuchar el programa también vía internet ingresando a la página de la Universidad Nacional de Rosario, www.unr.edu.ar. En controles, como siempre, Nahuel Heinzmann, quien les habla, Carlos Guaraña. Y bueno, nos acompañan y nos dan una manito óptica Adriana Giraudo, Montevideo 2092, frente a tribunales, óptica especializada, artículos de precisión, anteojos, lentes de contacto, lentes para sol, audiología, prótesis oculares, todas las tarjetas de crédito tiene óptica Adriana Giraudo, Montevideo 2092. También Buchín Libros, de Marcos Buchín, Entre Ríos 735, frente a la Facultad de Humanidades y Artes. También nos acompañan con su cronograma de exposiciones y determinadas muestras y los cursos, la Alianza Francesa de Rosario de San Luis 846. Bueno, mandamos un saludo a los amigos que colaboran musicalmente con el programa y hacen su aporte a veces en material interesante y que generalmente difundimos, entre ellos a Jorge Bustos, Jorge Gurmendi, también Guillermo Terán. Bueno, comenzamos el programa con el maestro, con Django Reynard, y uno de los últimos encuentros con su goalkeeper, Stéphane Grappelli. Y esto se produjo en el año 1949, en Roma, y allí grabaron una veintena de temas Django Reynard, Stéphane Grappelli, acompañado por músicos italianos. Las grabaciones no son buenas, pero bueno, tenemos el documento, y estaban allí participando Jenny Saffret al piano, Carlo Pecori en batería y también Aurelio De Carolis en batería. Vamos a escuchar, se escucha con mucho ruido a púa. Vamos a comenzar con este What a Different a Day Made de Grover y Adams. Y después ponemos algún otro temita. Jazz y algo más. Estamos en el 411-9095. Recibí la gacetilla de Mario Chapino del Aserradero. Ayer la presentación de Juan Falú fue realmente estupenda. Y hoy, debido a numerosos pedidos, a partir de las 21 horas, dice, tendremos habilitada una pantalla gigante para ver el partido Argentina-Brasil. Bueno, es una locura total. La actuación de Juan Falú comenzará una vez finalizado el mismo. Por tal motivo, se suspende la trasnoche con el grupo Sin Anestesia, programada para ese día. Bueno, así que quienes quieran escuchar a este gran solista, que es Juan Falú, puede ir a Montevideo 1518, el Aserradero, a partir de las 22 horas. Bien, seguimos con estas grabaciones que se hicieron en el estudio mayor de la RAI en Roma en 1949, y era el último encuentro entre Jean Reynard y su violinista Stéphane Grappelli. Dentro de las melodías que grabaron, bueno, esta de César y Casucci, Jazz a Gigolo, es una de las más lindas. Los escuchamos. Thank you. continuamos, estamos en el 411-90-95. ¿Anda el teléfono, Nahuel? Sí, anda, bien. Recuerde que si tiene alguna dificultad radiofónica, puede escuchar el programa por internet. Tiene que ir a la página de la universidad www.unr.edu.ar. Allí hace clic donde dice escuchar en vivo y escucha el programa. Este lunes ya está inminente la presentación del gran pianista Brad Mehldau en Rosario. Este lunes 7 de septiembre, 21 horas, Teatro Príncipe de Asturias, del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y El Río. Una hermosa oportunidad de escuchar a este joven y notable pianista de jazz. Se va a presentar, va a ser un concierto de piano solo, con composiciones que, bueno, quién sabe qué es lo que hará Brad Mehldau. Según los comentarios que escuchaba en algún diario, por alguna entrevista que le hicieron vía mail, él cambia los la temática es espontánea al momento de la ejecución y no tiene en mente qué es lo que va a hacer. Pero seguramente por lo que veníamos escuchando en el programa anterior, donde yo pasé algo que me había mandado Jorge Bustos de un recital reciente de Brad Mehldau, nos pareció impactante realmente. Aún a pesar de que el audio de ese recital estaba en vivo y bajado por internet, lo cual no es lo mismo que estar escuchando una grabación o estar en vivo. Así que bueno, una gran oportunidad de escuchar a este gran pianista de jazz que es Brad Mehldau, que va a estar este lunes. Después vamos a escuchar algo de Brad Mehldau. Bueno, seguimos un cachito más con este encuentro. Jean Reynard, Stéphane Grappelli y los músicos italianos. Gianni Schaffret al piano, Carlo Pecori contrabajo y Aurelio De Carolis en batería, que por allí, debido al registro, a la toma, hay algunos temas donde se escucha, es casi imperceptible, ¿no es cierto?, por ejemplo la batería, y el contrabajo suena a veces muy bajo. Vamos a escuchar de estas grabaciones efectuadas en febrero de 1949, en uno de los estudios de la RAI en Roma. Vamos a escuchar este Swing 42 de la autoría de Django Reinhardt. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. De presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, prendre le premier café crème. Bien, a los oyentes que preguntaban dónde sacar las entradas para ir a escuchar a Brad Mehldau el lunes próximo a las 21 horas en el Teatro Príncipe de Asturias, tienen que ir allí, en el teatro, en Príncipe de Asturias, del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y El Río. Van a estar allí en venta las entradas y también en Record Shop, Sarmiento 854, planta alta, local 19. No sé si estará allí Guillermo a partir de las 9 de la mañana. Bien, entonces los dos lugares, Record Shop, Sarmiento 854, planta alta, local 19, o si no, en la boletería del Teatro Sarmiento y el Río Paraná. Bien, seguimos un poco más con Jazz Gypsy y vamos a escuchar a este dúo formidable, Valérie Lagrène y Sylvain Luc, que tuvieron varios encuentros en 10 años con varios registros, varios discos grabados, varias giras. Y esto es una grabación de diciembre del año 2008, haciendo los temas que, bueno, algunos repiten a través del tiempo. Y vamos a escuchar Isn't She Lovely de Steve Wonder, grabado en Alemania, en Hamburgo, diciembre 2008. Valérie Lagrène y Sylvain Luc. Thank you. Jazz en universidad. Aclaramos y seguimos con el recital que está pronto el próximo lunes, Brad Meldau. Las entradas las puede conseguir. Acá estaba leyendo otra gacetilla, anticipadas en las galerías del Centro Cultural Parque de España. Es decir, el próximo lunes van a estar a la venta a partir de las 15 horas y hasta las 20. El recital es a las 21 horas. Bien, vamos a escuchar otro poco más de este concierto en vivo, efectuado en Hamburgo, año 2008. Estos dos formidables guitarristas, Sylvain Luc y Villery Lagrène. Y vamos a escuchar el tema número uno de Django Reinhardt, que fue Nuages, Nubes. Thank you. Thank you. Jazz en universidad. Continuamos haciendo jazz en universidad. Recuerda que estamos todos los sábados a partir de las 19 horas y hasta las 21 aquí por el 103.3 Radio Universidad. También puede escuchar el programa vía internet www.unr.edu.ar. Mañana domingo la radio transmite, retransmite el programa de Quique Pessoa, que va a partir de las 16 horas y hasta las 19. El desconcierto del domingo directamente va retransmitido desde San Marcos Sierras, transmite Quique Pessoa por la mañana y retransmite aquí la radio a partir de las 4 de la tarde. El desconcierto del domingo con nuestro amigo Quique Pessoa, escúchelo, es un programa diferente. Bien, vamos a seguir con un poquito más de jazz swing, de jazz gitán, y vamos a escuchar a este guitarrista, Fapi Lafertin, de un disco que grabó en el año 1995, y bueno, se consiguieron unos micrófonos de la BBC, la radio de Londres. Micrófonos antiquísimos a bobina de la década del 30, y bueno, lo que intentó hacer Fapi Lafertin es reproducir el sonido y la esencia de lo que sería un registro en aquella época, y que fueron los registros que, por supuesto, hicieron Django Reinhardt y el quinteto de Joukou de Francia. La grabación sale realmente fantástica y tiene, digamos, esa atmósfera de lo viejo o de la década del 30. Vamos a escuchar este grupo, Fapi Lafertin, que es guitarra solista, Steve Ellsworth al violín, Dave Kelby y Peter Finch en guitarras rítmicas, el contrabajo Tony Bevier. Y el tema es de Charles Trenet, y es un tema que a mí me gusta muchísimo, que se llama Que reste-t-il de nos amours. Thank you. Jazz en Universidad. De presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Bueno, seguimos, estamos en el 411-90-95, recibimos la Gacetilla de la Paridera, que siempre están pariendo espectáculos. En este caso, Juan Quintero y Carlos Aguirre, es un gran intérprete, Carlos Aguirre, pianista notable, presentan Abrazo este viernes próximo, 11 de septiembre, 21:30, en el Centro Cultural Provincial Manuel de Labardén, Sarmiento y Mendoza. Juan Quinteros y Carlos Aguirre, viernes 11 de septiembre, 21:30, un espectáculo para ir a escuchar. Bien, vamos a seguir un poquito más con Fapila Fertan y su grupo, Steve Elwards al violín, Dave Kelby y Peter Finch en guitarras rítmicas, Tony Beaver al contrabajo y este tema de Donaldson y Kahn que es I've Had My Moments. Thank you. en Universidad. Jazz y algo más. Jazz en Universidad, estamos por el 103.3 Radio Universidad, también por internet www.unr.edu.ar. Estamos con... tengo una gacetilla de la Alianza Francesa. Está el vernissage de Rubén Echagüe y Marita Gimpel, Esto va a ser la inauguración de la muestra Pan Comido este próximo lunes 7 de septiembre a las 19:30. La muestra va a cerrar el jueves 8 de octubre. Los dos plásticos, Rubén Echagüe, Marita Gimpel, Pan Comido, inauguración lunes 7 de septiembre 2009, 19:30 horas, Alianza Francesa de Rosario, San Luis 8:46. Bien, me mandó Jorge Burmendi, un mail donde yo no había leído esta noticia que el armoniquista y compositor rosarino Franco Luciani va a emprender una gira por Europa y tiene previsto actuar en escenarios de España y Bélgica. La gira europea se desarrollará entre el próximo lunes y el domingo 13 con presentaciones en el Café Central de Madrid, en España, secundado por Federico Lechner, el pianista de jazz. Bueno, una noticia realmente importantísima para este músico rosarino que nació aquí, estudió en la Escuela Superior de Música y en la Escuela Provincial. Y tiene un cariño y siempre ha mirado a Hugo Díaz, ha sido, su maestro. Y vamos a escucharlo a Franco Luciani con su grupo. Esto se editó en 2007, se tituló el disco Acuarelas de Bolsillo, Franco Luciani Grupo. Martín González en guitarra, Facundo Peralta en bajo, Franco Exertier en percusión, y en este tema está invitado Daniel Gottfried, un notable pianista. Vamos a escuchar la típica garra piazzoliana en este tema que describe así un poco la vertiginosidad de Buenos Aires. El tema se llama Violentango y recuerden que Franco Luciani toca la armónica, aunque por allí parezca a veces un fuelle. Lo escuchamos, Violentango de Astor Piazzolla y el grupo de este notable armoniquista que es Franco Luciani. Thank you. Jazz en universidad. Gira que va a emprender Franco Luciani, y ya que estamos con armónicas, vamos a hacer un contrapunto con este notable armoniquista porteño, que es un amigo, Mariano Mazzolo. Vamos a escucharlo con Ramiro Penovi en guitarra, Adrián De Filippo en contrabajo y Eduardo Prado en clarinete, en este temazo que es Ya tendré. Thank you. universidad. Presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, prendre le premier café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie, du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain tout à côté, un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Bueno, seguimos en Radio Universidad 103.3. Y esto es Jazz en Universidad. Bueno, nos pasamos un poco, hubo un problema técnico y no podíamos sacar el CD, pero aprovechamos para escuchar un poco más de este disco de Mariano Mazzolo, Quinteto, y bueno, aparte de Jazz André, también escuchamos un poco de All of Me, y creo que había empezado también Exactly Like You. Vamos a escuchar de la producción del sello Blue Art, de Horacio Vargas, este trabajo del pianista Marc Perrenot, que estuvo aquí en Rosario el año pasado, creo que sí, el año pasado, con una buena performance, un buen concierto, junto a Cyril Regamy y Marco Müller. Vamos a escuchar, un disco interesante, un trío interesante. Marc Perrenot es suizo, nació en Ginebra en 1981, estudió piano, después se diplomó en Zurich en 2005, ha participado en numerosos conciertos en París. Ha andado también por Egipto, por Madagascar, Alemania, y son músicos jóvenes, y realmente el disco que está a la venta en las disquerías aquí en Rosario se titula Logo, y es realmente interesante. Vamos a escuchar You and the Night and the Music. El Marc Perrenot Trio, You and the Night and the Music. Thank you. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. Estamos en el 411-9095, esto es Radio Universidad 103.3, estamos escuchando el disco del sello Blue Art, Marpa Renaud Trio, con Cyril Remy en batería y Marco Müller en contrabajo. Un trío suizo, músicos jóvenes, estuvieron tocando aquí en la ciudad el año pasado. Es un pianista con mucha riqueza armónica y bueno, tiene un lirismo interesante este joven Marpa Renaud. Vamos a escuchar otro tema más, Alone Together, de Shari Howard, el trío Marpa Renaud. Jazz en Universidad. Haciendo jazz en la universidad. Recuerdo que estamos todos los sábados aquí a partir de las 19 horas y hasta las 21, y estamos compartiendo este disco editado aquí en Rosario, Marc Perrenot Trio, Cyril Regamy y Marco Müller, acompañantes de este notable y joven pianista. El trío, según la nota, dice, produjo un solo disco hasta el presente, pero su fama se ha ido difundiendo fuera de las fronteras del país suizo. El disco se llama Logo. Bueno, esto se grabó en Friburgo en junio del año pasado y contiene varias composiciones de Marc Perrenot, un par de estándares, y también tiene dos célebres temas de Miles Davis como Solar y Blue and Green. Vamos a escuchar un tema de la autoría de Marc Perrenot, que es el tema primero, MIB. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. De presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main, pour t'emmener à Saint-Germain, pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi, et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Bueno, recuerde, el viernes 11 de septiembre va a estar Juan Quintero y Carlos Aguirre en este espectáculo Abrazo. Viernes 11 de septiembre, 21:30, Centro Cultural Provincial Manuel de Labardén, Sarmiento y Mendoza. Juan Quintero, así sin ese, y el formidable pianista Carlos Aguirre presentando su espectáculo Abrazo. Esto lo manda La Paridera. Bueno, vamos a seguir con un trompetista que es Irving Mayfield y vamos a escucharlo junto a Ellis Marsalis. El disco es fantástico, tiene unas baladas hermosísimas. Se titula Love Song, Ballads and Standards. Y bueno, recorre una cantidad de temas muy lindos. Y vamos a escuchar esta versión. Hacen dos veces este tema, con la diferencia de que en uno aparece una orquestación, la Louisiana Philharmonic Orchestra. Y vamos a escuchar joven trompetista Irving Mayfield, el piano de Ellis Marsalis, y completan el grupo Neil Kane en bajo y Jazz Sower en batería. Lo escuchamos, Yesterday de Paul McCartney. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. Continuamos haciendo Jazz en Universidad. Recuerda que estamos todos los sábados a partir de las 19 horas y hasta las 21. El teléfono es el 411-9095. Nos acompaña Óptica Adriana Giraudo, Montevideo 2092, Buchín Libros de Marcos Buchín, Entre Ríos 735, frente a la Facultad de Humanidades y Artes. También la Alianza Francesa de Rosario, San Luis 846, que invita a la muestra Pan Comido, Rubén Echagüe, Marita Gimpel, inauguración lunes 7 de septiembre a las 19:30, cierre de la muestra jueves 8 de octubre en la Alianza Francesa de Rosario, de calle San Luis 846. Y bueno, el café es de Silhouette, por supuesto, y es uno de los cafés mejor tirados de aquí, de Rosario. Y esto lo digo realmente sin grupos, ¿eh? Bar Silhouette está en la esquina, en la Ochava, en la antigua Ochava de Moreno y Urquiza. Allí está Bar Silhouette. Teléfono 42-66-568. Seguimos escuchando un poco más de este disco, Irving Mayfield, Ellis Marsali, Love Song, Ballads and Standards, y escuchamos una espectacular versión de Yesterday, y vamos a escuchar esta otra que está dentro del mismo CD. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. Esta noche en el Aserradero, presentación, la segunda, de Juan Falú en concierto, este notable guitarrista y además cantante, compositor, va a estar en el Aserradero Montevideo 1518, van a presentar allí una pantalla gigante para ver el partido y después de la culminación del partido, la presentación de este notable intérprete de la guitarra, Juan Falú. Seguimos escuchando un poco más a Irving Mayfield, este joven trompetista de New Orleans, que, bueno, tiene una trayectoria interesante. Es el líder de la New Orleans Jazz Orchestra y ha tenido una fuerte participación allá por el 2005, luego de la tragedia del famoso huracán que azotó el Katrina, que azotó toda la zona de New Orleans. Perdió a su padre, Irving Mayfield, y bueno, trabajó muchísimo, intensamente, para ayudar a las víctimas, junto también a los Marsalis, que son de New Orleans. Y bueno, vamos a escuchar esta versión impecable de Move the Blues, junto a el grupo Neil Kane al contrabajo, Ellis Marsalis piano, Irving Mayfield, por supuesto, trompeta, y Jazz Sawyer a la batería. Thank you. en universidad. Final, vamos a ir despidiéndonos con Brad Meldau, que recuerde va a estar este lunes. Los he cansado con el aviso, pero no se pierdan la oportunidad de escuchar a este gran pianista que es Brad Meldau y que va a estar el lunes próximo, 7 de septiembre, 21 horas, Teatro Príncipe de Asturias del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y El Río. Y las entradas puede ir si quiere, quedan anticipadas allí mismo en las galerías del teatro, Sarmiento y El Río, y a partir de las 16 puede conseguir las entradas. Bien, vamos a escuchar un poquito de su disco El Arte del Trío, junto a Larry Grenadier al contrabajo y Jorge Rossi en batería, esta belleza de tema que es Blame It On My Yacht, Brad Meldau. Jazz en Universidad. Jazz y algo más. De siempre a Óptica Adriana Giraudo, Montevideo 2092, frente a tribunales. Buchín Libros de Marcos Buchín, Entre Ríos 735. Alianza Francesa de Rosario, San Luis 846. En controles, como siempre, estuvo Nahuel Heinzmann. En la conducción, Carlos Guaraña. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, aquí a las 19 horas. Chao, hasta la próxima.